ver su sueño realizado. San Martín imaginó un futuro donde todos trabajemos construyendo una patria codo a codo. San Martín nos dio el ejemplo, San Martín mostró un camino. Patriotas y de sus sueños son los chicos argentinos. San Martín y...